El acto de amistad por el vigésimo quinto aniversario del encuentro del gran presidente Kim Il-sung con Kaesong Pyeongbian, anterior presidente del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y de la República Democrática Popular de Laos, tuvo lugar en la Casa del Cuerpo Diplomático Taedonggang de Pyongyang el día 12, en nombre conjunto del Comité de Enlace Cultural con el Extranjero, la Asociación de Amistad Corea-Laos y la Embajada Laosiana en Corea. Participaron Park Kyung-il, vicepresidente de la Asociación de Amistad Corea-Laos y del Comité de Enlace Cultural con el Extranjero, funcionarios del sector y capitalinos, junto con el embajador Lao, Pongkam Intabuari, y miembros de su embajada. En el acto se escucharon discursos. Los participantes vieron la función de pequeñas piezas artísticas de los niños escolares de la Escuela Secundaria Básica de Chongnyu, Amistad Corea-Laos, en el municipio de Taedonggang. Terminado el acto, hubo un juego deportivo entre los miembros de la Asociación de Amistad Corea-Laos y la Embajada Laosiana.